Hortaleza, alrededores y demás, www.radioenlace.org para todo el mundo que nos quiera sintonizar por internet. Y por supuesto, a través de la aplicación TuneIn en vuestro móvil, en vuestro dispositivo. Durante las 24 horas se emite Radio Enlace, nosotros los martes a las 7 de la tarde. Y que si nos queréis escuchar en diferido, en redifusión, pues los miércoles a partir de las 4 de la tarde en www.asaltomataradiorock.com. Los podcasts, otra semana de rock, tanto en Spotify como en iVoox, como en asaltomataradiorock.com. Un saludo a los oyentes de esta plataforma. Y bueno, pues la portada de hoy ha sido Livewire, tema de Motley Crue, que es uno de los grupos insignia de John Marine, uno de los invitados en el día de hoy. Ahora charlaremos con él, también con Sigua, y para que nos cuente un poco pues historia, presente y futuro de los mejores rock.com y de proyectos paralelos. Y también nos ha preparado una selección musical tanto de rock americano como de rock latino, así, o de rock de bandas hispanohablantes, por decirlo así. Así que antes vamos a dar un pequeño adelanto de lo que es la agenda de esta semana y ya entramos en materia. Pues son fiestas todavía en barrios y está ese evento, esa caseta, la de las contrafiestas, que se desarrolla desde este miércoles con actividades paralelas, con bandas que no caben en los programas oficiales, entre ellos el viernes 13, Guillotina, Trastienda RC y Riada. Luego están las contratapas, o sea, programación tanto en plan aperitivo como en plan nocturno, y bueno, pues siempre es interesante dejarse caer por las contrafiestas de Villa de Vallecas. El sábado 14 hay un festival en las fiestas de Fuenlabrada, en la Aldehuela, con Stratovarius, Saratoga y Synchronical. Y ese mismo día, Reciclaje estará en la Sala El Sol y Leo Jiménez en La Riviera. Durante dos fines de semana habrá la Oktoberfest Vallecana en las pistas del Parque Javier de Miguel, donde se desarrollaron este año las fiestas de la Carmela, pues con, pues eso, una fiesta de la cerveza con un montón de actos y entre ellos actuaciones. En concreto, el domingo 15 a partir de las 22 horas estará Judith Mateo. Pues nada, vamos a dar paso ya a nuestros invitados de hoy. Un placer que después de haber estado durante unos años en México, estéis otra vez de visita un poquito más larga. Así que bienvenidos John, bienvenidas Sigua. El placer es nuestro, Javi, muchas gracias, muy contentos. Muchas gracias por habernos invitado. Y además, bueno, yo conozco de toda la vida las instalaciones de Radio Enlace, así que me ha hecho ilusión volver a bajar esas escaleras y estar en este estudio y con un colega, nunca mejor dicho, porque tú formas parte de la redacción de los mejores rock desde hace ya muchos años, y ahí sigues, en la web. Pues ahí seguimos, nos gustaría que fuese con más profusión, pero la vida es las cosas que tiene, así que... Ya te compro lotería para este fin de semana, te toca y vas a tener toda la semana para escribir para los mejores rock. Eso espero. Así que, bueno, pues hemos abierto, supongo que recuerdos, te sigue acompañando esta canción, la sigues teniendo en tu playlist, yo que sé, cuando viajas, cuando estás en casa, Lightwire, los Motley Crue. El Lightwire de Motley Crue, pues siempre estará presente en mi vida, porque es una canción que cuando, fíjate, los más veteranos sabrán de lo que hablo. Vi el vídeo, y la escuché a la vez, claro, en el estudio rock que estaba en Argüelles, en, yo que sé, eran los años 80, esa época dorada que todo el mundo quiso vivir, y algunos tuvimos la suerte de patearla, de respirarla, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que me dejó marcado. Luego, por circunstancias de la vida, me trajeron un disco directamente de Estados Unidos de Motley Crue antes de que hubiera salido aquí en España. Uh-huh. Y bueno, pues eso, digamos, aunque yo sé perfectamente, como buen amante del hard rock, que hay, no sé, 50 y tantas, 100 y pico, 200 bandas con una calidad mucho más alta y superior a la de Motley Crue, pero bueno, esto también se trata de que no siempre la chica más guapa, más perfecta es la que te gusta, ¿no? Uh-huh. Hay otras que pues que te llaman la atención por otras cosas, y esa es un poco mi relación de amor con Motley Crue. Te agradezco que hayas empezado con ellos. Yo te la había notado, porque es que además cuando empecé a hacer radio, desde el primer día prácticamente, por lo menos cuando yo asumí las riendas del programa solo, porque al principio lo hacíamos todos los componentes del fanzine, entonces los mejores, pues se convirtió en nuestra sintonía, en mi sintonía, en la sintonía de mi programa, hablando claro. Bueno, y en todos los programas que hemos tenido juntos, claro, también. Luego llegó Sigua a mi vida, que es la chavala esa de la que te hablaba, que no tenía por qué ser la más guapa. Oye, ya vamos a empezar. Empezamos ya como pimpinela. Y bueno, el caso es ese, que ella me dejó mantener como sintonía esa canción, uh-huh, el Lightwire de Motley Crue, para los programas que luego hemos hecho a la vez, conjuntamente. Uh-huh. Yo, sin ser un gran fan de Motley Crue, reconozco que con el paso del tiempo es música que no pierde vigencia, que sigue fresca, que te levanta la energía, no sé. Sí, lo que decíamos siempre, para un sábado por la mañana, decir qué bien, hoy no tengo nada que hacer y me voy a levantar con fuerza y con ánimos. Ajá. Porque eso es más complicado un lunes o un martes conseguirlo, así que para no echarle la culpa al grupo, mejor ponérselo el sábado por la mañana. Y sobre todo es el primer sencillo del primer LP, el tema que hemos escuchado y del que estamos hablando. Y precisamente ese LP es que ni era heavy, o sea, hablando claro, era un hard rock en algunos momentos, incluso por la producción, que tampoco era muy fuerte y tal, pues que hasta muchos hoy en día dirían, pero si esto es casi pop rock, podrían llegar a decirlo. Hombre, ahí están las bases del hard rock, ¿no? Es evidente. Y tiene vigencia, en otras ocasiones hemos estado hablando de que es una pena, de que el público joven probablemente ya no lo vemos en ciertos eventos, sí, musicales. Tema de conversación, según veníamos. Sí, un tema de conversación habitual entre nosotros. Pero, por ejemplo, la película que sacaron, eso llamó mucho la atención. Por lo menos nosotros lo vimos, que después de la peli, fue después, ¿no?, de la película, sí, cuando justo, cerraron cuando gira en México. Se empezó a hablar de la película se estrenó y luego pasaron por México. Y al pasar por México, que estuvimos ahí, por supuesto, vimos a muchos chavales, además vestidos como en los 80, se ve que la película sí como que llamó la atención de los jóvenes, y bueno, eso en parte es bueno, porque si no es una pena que el cambio generacional ya no se esté interesando por estos géneros o por acudir a estos conciertos, ¿no? Y eso nos viene a demostrar, Javi, lo que hemos hablado toda la vida, lo llevamos diciéndolo décadas, y ahí te miro a ti también, porque tú seguro que has entrado en esa conversación, que si la música rock tuviera más difusión, es decir, saliera más en películas, hicieran más películas sobre ello, saliera más en televisión, hubiese más programas de televisión, etcétera, etcétera, o en la radio mismo, que es el medio de verdad de la música, pues en la radio convencional, me refiero, pues claro que tendría mucho más seguidores, pero... Uh-huh. Hombre, seguidores tiene. Ahí están dos noches en Madrid de Metallica. Uh-huh. No sé cuántos miles y miles de espectadores. los propios Motley Crue, ¿no? Que estuvieron el año pasado y pusieron patas arriba junto con Def Leppard el Auditorio Miguel Ríos en Rivas Vacia Madrid. ¿No se pasó esa gira por México, la gira de reunión? Es de la que te hablaba. Sí. Pasó unos meses antes, por eso digamos que el estreno de la película estaba más reciente aún, sí. De ahí que notáramos pues la influencia que tuvo, pero ahí te pondría yo en contrapartida, cuando en el año, no sé si fue, para las fechas soy malísimo, pero 2000 y poco, trajeron a Motley Crue, y creo que fue el fallecido Mariano García, a la cubierta de Leganés, sí. Siempre se dijo, bueno, él iba diciendo por ahí, que había perdido dinero. Entonces, bueno, la banda es la misma. Banda era más joven. Él iba pregonando por en su medio. ¿Sí? El espectáculo era el mismo o mejor. Uh-huh. Y sin embargo, pues mira, entró la mitad de la gente. ¿Por qué? Pues puede ser por ese simple detalle. Que no hubo una película y que no le dieron tanta bola y que no existía Netflix y todo lo que quieras añadir. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir con música de la que has seleccionado. Una de las bandas que ha emergido recientemente, que se llama Nurcry, ¿verdad? Uh-huh. Que aquí los tuvimos en este programa, pues no sé, hará un año aproximadamente, y que llevan dos discos y ya están adelantando temas de su próximo, de su tercero, sí, si no me equivoco, ¿no? Y hoy mismo ya me han adelantado que hay un nuevo vídeo antes de que salga el LP. Uh-huh. Y el tercer LP, eso es el tercer disco. Y bueno, pues sí, que llevan una carrera en cuanto a creatividad fulgurante. Luego es lo de siempre, lo que estábamos hablando antes. Metallica llenará dos días, el otro, pero a las bandas nacionales o bandas que canten en hispanoamericanas, yo voy a decir, con esto de mi residencia en México en estos últimos años, la verdad es que me apetece apoyar tanto a unas como a otras, pero bueno, sigo siendo de Madrid y sí, pues que tenemos que apoyarlas, oye, que tienen tanta o casi la misma calidad, pero nos olvidamos de ellas, solo queremos ver a las grandes. Bueno, pues estrenamos lo nuevo de Nurcry, se llama la canción Galileo y luego seguimos charlando. El universo se abre en su corazón. Pues ahí estaba esta canción de Nurcry, pues que está ya preparando tercer disco, que van lanzados, un proyecto personal y colectivo a la vez, ¿no, John? ¿Cómo lo calificaríamos? Sí, una cosa curiosa, un amante de la música que nunca dijo desde el primer día que él fuera músico profesional, pero dice, oye, a mí no se me da mal componer canciones o melodías. Yo le llevo estas letras y estas melodías, aunque sean canturreadas, como podemos hacer en la ducha, bueno, de una manera un poco más seria, se las llevo a unos músicos profesionales, a un productor y a ver qué saben hacer con ello. Y mira, pues magia, ha salido algo fantástico. Con raíces del hard rock y del heavy metal clásico y con elementos contemporáneos. Totalmente, ¿sabes? Además cuando, bueno, ya he entrevistado varias veces a Ángel, a su responsable, y me lo ha dicho. En cuanto te menciona los grupos favoritos, de qué discos tienen sus estanterías desde hace muchos años, pues nos está hablando de los más clásicos del rock duro y del heavy metal. Esa simbiosis, ¿no?, necesaria, que se está perdiendo, que se pierde cada vez más entre bandas y medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Las bandas quieren que los medios les apoyemos, pero también los medios necesitamos el apoyo de las bandas, y a veces se necesita para subsistir económicamente. Así, ¿no?, es. Si luego, bueno, fíjate, si luego habláramos un poco de la situación en México, de los grupos de rock duro y de heavy, te comentaría eso, ¿no? Que los hay buenísimos, bueno, ahora hago un resumen muy rápido, pero o no tienen, no tienen dinero para promocionarse, o no creen mucho en ella. Y lo que sí me da mucha lástima es de grupos que sabes que aquí en España, pues oye, no sé si sus familiares o ellos mismos funcionan bien económicamente y se gastan un dineral en hacer un muy buen producto, un disco que me parece perfecto en sus grabaciones, pues que luego no crean en la promoción de toda la vida, que yo creo que es fundamental y da resultados, o sea, uh-huh, las pruebas me remito. Lo que pasa es que cada vez es más complicado, ¿no? Tenemos infinidad de medios, infinidad de redes sociales, pero cada vez es más complicado llegar a la gente, hay más competencia, tienes que estar a la última, ¿no? Hay que manejarse muy bien en redes, no sé cómo funcionáis en ese aspecto vosotros. Bueno, pues intentamos difundir absolutamente todo lo que se sube en la revista, pero incluso estamos tratando de innovar, porque a la gente, pues ahora con todos estos creadores de contenido, con todas las graciosadas que se hacen en las redes, pues uno tiene que renovarse o morir. Y entonces ahora tenemos incluso hasta un report perro que hace sí, entrevistas. Por ahí anda, sí, sí, Rocker. Anda por ahí, está, Rocker. Está por aquí. Asome para que salga en el vídeo, que ya se está haciendo famoso. Y pues es una manera como de darle esa frescura, ¿no? Y un poco lo que la gente uh-huh, joven quiere, y bueno, pues si está llamando la atención, lo seguiremos haciendo. Desde luego que yo me he quedado alucinado cuando he visto los reportajes, y otra cosa, vamos, no se podrá calificar de una otra manera, pero original, vamos, no sé si habéis visto eso antes, o cómo surgió la idea. Servidor no. aquí la más joven es ella, uh-huh, es la que de verdad le da el coco para eso de innovar. Uh-huh. Y yo con opinar y escribir sobre rock, que es lo que llevo haciendo toda la vida, suficiente tengo. Uh-huh. Hombre, el rocker aquí está. Pues mira, reportando. Empezamos porque pues simplemente cuando la pandemia, que estábamos encerrados, pues nos aburríamos mucho, la verdad. Yo sobre todo, entonces empecé a hacer videos del perro, pero graciosadas de él, y ya ahora que hemos vuelto aquí a Madrid, pues se me ocurrió la idea, la hablé con John, le pareció bien, uh-huh, de empezar a incluir al perrito en hacer cosas pues que tengan que ver con precisamente con la labor de la revista, ¿no? De promoción. Entrevistó el otro día a varios músicos, entre sí, ellos Paco de Bus, sí, quien se prestó también a todo esto. Además, tanto Paco de Bus como no me acuerdo, Rubén de Ciclón, sí, la cantante de Sacrosanta, ajá, Decadencia Occidental, ¿no? ¿Qué vaya nombre? ¿Qué dijeron cuando les propusiste que les entrevistase? Pues la verdad es que a todos les hizo gracia, y como también son entrevistas muy breves, obviamente no los tenemos ahí media hora sentados. El perro también es muy bueno y se presta a posar, no hay que repetir, hay que decirlo, todos se hacen una primera toma. Entonces pues les hizo gracia y se prestaron, uh-huh, sí, estuvo muy bien. Lo mejor es que como esto sigue adelante, ya me estoy imaginando la conversación de algún músico que dirá, no sé si viene a entrevistarme el perro de John Marín o el perro de John Marín, ya sabes. Sí. Busquémosle el doble sentido a eso. Muy bien. Sí, porque, bueno, John, yo creo que el medio de los mejores, rock.com, los más mejores, la revista, pues se ha caracterizado también, ¿no?, por tener... Pues un contenido a veces que se sale de lo habitual, de lo que es reseña, crónica, crítica, con tus crónicas sociales, con su sección de humor, con esos cotilleos que, por más que nos neguemos, a todos nos interesan, ¿no? Ahí está, muchas etcétera, gracias. Etcétera, etcétera, ¿no? Por el planteamiento original de cuando hacíais en conjunto, en pareja, el programa de radio, ¿no? Uh-huh. No sé si queréis ampliar un poco esto o alguna cosa que me haya dejado en el tintero. Sí, así igual le dejo la parte de la radio, la parte de Pimpinela, y respecto a cuando Los Mejores Rock era una revista impresa que todo el mundo conocía, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, porque era gratuita y se distribuía en bares, etcétera. Pues ojalá hubiéramos tenido más dinero para hacer más páginas cada mes, porque sí, efectivamente, se hablaba de los nuevos lanzamientos discográficos, de los conciertos que habíamos visto, entrevistas a grupos, pero pues siempre consideré fundamental que si yo una noche me iba de juerga con unos músicos y aguantaba hasta las 6 de la mañana con ellos, pues oye, que sus fanáticos, sus seguidores también tenían por qué saberlo, y unas veces más claro, otras veces no tan claro, ahí lo dejaba caer, y que si habíamos ido a una rueda de prensa o a un cóctel y había habido tal gracieta de tal músico, pues oye, yo la soltaba y que la gente se enterase, con lo mismo que todo el mundo supiera si Tommy Lee estaba ahora con Pamela o con la otra o con la otra, porque al fin y al cabo no todos leen el Hola, y también pues yo creo que les molaba saberlo, y sobre eso pues también un poquito de humor, diferentes cosas, que no hacer lo mismo de siempre. Se procuró, y ya digo, ojalá hubiese habido más páginas para esas cosas que la gente, pues algunos dirán intrascendental, pero que yo creo que le daban mucho colorido a la revista. Y respecto al programa de radio Sigua, que yo os conocí ahí, a partir de ahí ya os localicé y luego ya entablé contacto con vosotros ya. En Infierno eso fue un proyecto que surgió cuando yo ya hacía un programa en Radio Infierno desde que estaba en México, y cuando llegué a Madrid la primera vez, que fue hace 17 años, John precisamente en esa etapa no estaba haciendo radio en ningún sitio, entonces pues acordamos tener un programa conjunto. Él tenía el suyo, yo tenía el mío, y luego además hicimos uno en conjunto, que fue donde le metimos esa parte de esa gracia, de hacernos los Pimpinela, de estar peleando siempre, porque además es que no era actuado, es que somos así en la vida real. Sí, hoy nos estamos reteniendo un poquito, ¿eh? Así no somos en la vida real. No queremos comernos la hora discutiendo, pisándonos cada vez que habla el otro. Y la verdad es que a la gente le hacía mucha gracia, y bueno, funcionó durante un tiempo. Luego nos fuimos a México, allá lo repetimos, y bueno, ahora no sé, a ver, todo se andará, dicen por aquí, ¿no? Bueno, que bueno. Nos contraten, ahora damos los teléfonos. bueno, pues ya sabéis que aquí tenéis esta casa, las puertas abiertas para vuestros proyectos, para lo que deseéis. Gracias. Así gracias. Que... Bueno, avisa al abogado. Ahí están los contratos, a punto de firmarse. El agente de rocker es muy tiquismiquis el agente. No sé, vamos, lo que es Los Más Mejores, lo que es la publicación Los Más Mejores, yo tengo aquí anotado que nació como fanzine, ¿no? El año 92, se dice pronto, el año de la Expo, el año de las Olimpiadas de Barcelona. Llegó a ser revista de pago también, ¿no? O fanzine de pago. Sí, llegó un momento que oye, que es que volaban de tal manera las fotocopias, porque es que eran fotocopias lo que hacíamos, de encima de las barras de los bares, que dijimos, bueno, pues hacemos más, pero claro, éramos siete amigos, que tampoco nos íbamos a dejar medio sueldo en regalar nuestra información, que además ya le dedicábamos horas escribiendo, ¿no? Y demás. Así que bueno, pues dijimos, pues no sé, en aquel momento sería el equivalente ahora a lo mejor de un euro. No sé si eran 100 pesetillas o algo así por ejemplar, y la gente siguió haciéndose con la revista. Luego ya pues se planteó en plan profesional cuando pasaron unos cuantos años, cuando pasaron 6, si no me equivoco, en el año 98. Ahí me quedé yo un poco solo, porque claro, eso sí, como dicen en la serie de televisión, ahí sí que había que echar billetes. Y bueno, pues dije que la revista vuelva a ser gratuita, pero para ello necesitaba de la publicidad de las discográficas, de las promotoras de conciertos, etcétera, de los grupos, y bueno, se pudo hacer, si había revistas, era también los años 90, finales de los años 90, el boom de las publicaciones gratuitas, había muchos periódicos que se repartían a la puerta del metro, había revistas como todas las novedades, que le fue muy bien, y se pudo hacer una solo de música rock, punk, ya sabéis, todo lo nuestro, todo lo de los guitarrazos. Luego llega la época de Internet, ¿no?, de la bifurcación, y yo no sé si la llegada de Internet supone la llegada de medios que no son todos los profesionales que deberían, de blogs que llenan las redes y que impiden la difusión de un proyecto como los más mejores, como los mejores rock.com, no sé. No impedían nada, pero sí daba rabia que pasáramos de ser 10 medios a ser 1,000, y de esos 1,000 nuevos que han surgido, pues solo un 5%, un 10% tenían... Ha prosperado. No solo, pero ¿por qué no ha prosperado? Pues porque no tenían calidad, porque quien lo hacía no tenía ni idea de periodismo, o sea, unas mínimas nociones, y ya no es que tengas que acabar la carrera, o sea, es por lo menos saber escribir, juntar cuatro letras. Que no escriban cajón con G. Eso que significa otra cosa. Pues claro. Sobre todo eso, ¿no? En la competencia feroz de todos los lados, cualquiera se abre un blog, y para entrar gratis a los conciertos, para que le manden CDs, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se convirtió también en una especie de competencia desleal, porque muchos chavales abrían su blog solo para ir a los conciertos gratis, pero finalmente no cumplían con ese objetivo de escribir, de hacer una crónica decente, de darle esa difusión que sí le da un medio profesional como los mejores. Bueno, pues vamos a continuar, y dentro de la selección de temas que me pasaste, John, está un grupo de allí, de México, ¿verdad? Big Mica, con un tema que se llama Exceso. Pues preséntanoslo, háblanos un poco de este proyecto. Pues mira, los conoce mucho mejor Sigua, pero es un grupo, quiero hacer un homenaje a ellos, porque este grupo ya no existe, por desgracia, hace unos años. Tres de sus miembros, bueno, sus miembros fundamentales, fallecieron en un accidente de tráfico, precisamente cuando iban a tocar fuera de la Ciudad de México, a San Luis Potosí, creo que era, a unos 400 kilómetros o así de la Ciudad de México, y era un grupo con unos musicazos, repito, impresionantes, además... muy, muy volubles, sabían hacer absolutamente de todo, aunque su rollo, cuando conseguían grabar un disco, que ya digo, allí las bandas mexicanas el problema que tienen pues es el económico, igual se tiran 30 años de carrera y solo te graban 3 CDs, pues porque no da para más, y tienen que hacer mucho más lo que aquí tanto se critica ahora, lo de los tributos. No es un tributo a una banda concreta, sino hacer conciertos con versiones de todo un poco. Es que allá es muy común. Eso allí es mucho más normal, se mira con mejores ojos, y en este caso de Big Mica, pues yo la primera vez que los vi en directo, iba de vacaciones a México. O sea, digamos que es igual, yo no, por si alguien no lo sabe, no éramos todavía matrimonio, y me quedé alucinado como una banda te podía hacer una versión de Sangre Azul, que me dedicaron, por cierto, por aquello de que estaba el español, ¿no?, entre el público y demás, tan perfecta, y luego hacerte una de Megadeth con la misma calidad y la misma técnica. Digo, bueno, esta gente es impresionante. A lo que iba, que cuando ellos hacían sus propios temas, sí tiraban por ese hard rock comercial, lo que podría ser la onda mexicana de Coda o la española de Sangre Azul. Bueno, pues vamos con ellos, desde el principio. Empezó a reventar. Nunca pensó cómo iba a terminar. Bueno, pues dejamos de fondo para que nos dé tiempo a pinchar más canciones de esa selección. Al final, claro, nos liamos a rajar y se nos va el tiempo, que es solo una hora. Ya me ha dicho mucha gente que tengo que ampliar el horario. Pues bueno, seguirá viendo. ¿Qué nos podéis decir de la escena de México y de esa etapa? ¿Qué has descubierto qué ha pasado en México a nivel de rock en ese tiempo que habéis estado afincados allí? Pues mira, yo creo que vas a escuchar dos versiones diferentes por... Pero yo que, ya te digo que me fijo casi más exclusivamente en el mundo del hard rock heavy, es lo que te he contado antes, me da mucha lástima, mucha pena que haya hay una cantera de músicos buenísimos y que por falta de apoyo no salgan. Es decir, ahora tenemos a estas tres chiquitas llamadas The Warning, que parece que se están comiendo el mundo. Pero bueno, todos sabemos que son hijas de un productor muy muy conocido y supongo que a su vez estará apoyado por un poquito desde más arriba por alguien de las discográficas que bueno, pues que lo tiene absolutamente todo para poquito a poco haber hecho a estas chicas grandes. Yo desde luego no es que toquen mal, lo hacen muy bien y demás, pero que tenga que poner ese ejemplo como lo más así del rock duro mexicano, pues sinceramente me da un poco de vergüenza. O sea, hay muchísimas bandas y muy buenas que por desgracia por apoyos, como ocurre aquí, pues no llegan a nada y bueno, pues y luego en contradicción, sin embargo, llegan otras que yo considero de menor calidad, o voy a decir de la misma calidad, desde España, y las acogen con los brazos abiertos y llenan plazas de toros. Es flipante. Yo creo que finalmente pasa un poco lo mismo que aquí en España y que en otros países, ¿no? Está pasando esto de que viene Metallica o vienen grupos grandes y son en estadios, en grandes recintos, y siempre está lleno, entradas carísimas, pero siempre está lleno. Y las pequeñas salas que había de conciertos, la verdad es que muchas han desaparecido desde hace ya varias décadas, que yo creo que es un fenómeno que aquí en España también pasó, hay muchas salas que han cerrado, pues allá también, y finalmente vas a conciertos de grupos pequeños, que son grupos, pues lo que te decía John, que los fines de semana por lo regular están tocando en algún bar, en algún restaurante, porque allá se puede, allá la cultura de la música en directo es lo más habitual, en todos lados tienes un grupo en directo, y se tienen que ganar la vida así, haciendo covers, haciendo versiones, y luego ya cuando hacen sus propios conciertos, que es cuando le apuestan y van a una sala, pues a lo mejor tienes 20, 30 personas. Yo creo que pasa, el fenómeno es muy parecido a lo que pasa aquí en España. Sí, todos cruzan los dedos, perdona, porque llegue desde España Mago de Oz o Saratoga, o bueno, Ángeles del Infierno, en este caso desde Miami unos, de otra sí. zona otros y uh-huh. tal, y que les pillen a ellos como que sean los elegidos como teloneros, porque dicen, bueno, por lo menos hoy me van a ver 20, 30 o 40 mil personas, uh-huh. porque es la única manera. Para las bandas españolas acceder a México es acceder a un gran mercado, ¿no? Y gente, además, muy entusiasta, ¿no? Un público muy entusiasta. Sí, es un público muy entregado, el mexicano. Uh-huh. Sí. A veces demasiado. Hombre, es que son un público de los que van al aeropuerto a recibir a la banda y les entregan muñequitos y les todo. Recuerda lo que pasaba aquí antes, hace un par de décadas o de ahí para atrás, que bueno, decirte, viene tal banda de Inglaterra o de Alemania o de Noruega y parecía que venían de Marte, ¿no? O sea, lo flipábamos. Pues allí el público mexicano actualmente sigue haciendo lo mismo con los grupos españoles, o sea, uh-huh. de verdad que es que se vuelven locos. Recuerdo un día que comimos con José Andrea, ¿te uh-huh. acuerdas? Y en el ratito de la comida, no sé cómo se enteraron, pero la puerta del restaurante estaba llena de gente ya. Sí, o sea, se enteran. Llena de gente para, pues eso, para que firmaran discos, ya iban, es que iban ya con los rotuladores, con los bolis, con todo. Digo, pero bueno, ¿cómo se han enterado, no? Para hacerse fotos, como... De esto de hazte una foto conmigo, no, que yo no soy músico, oye, que Muy bien, pues vamos a continuar con esta selección, ¿no? Vamos a continuar ahora con Sukiban, la banda de Juan Flores Chino. Súper conocido, y mira, acaba de empezar un proyecto con su chica, bueno, todo se ha dicho, no es ningún secreto, y además una canción de cada palo, como el que dice, o sea, tanto toca el hard rock como el folk rock, como una canción así más de rock urbano, lo cual a mí me encanta, que dentro de un disco sea todo muy variadito y le está costando sudores, según me decía, pues eso, darlo a conocer, volverlo a subirlo, cuando sabemos que es un productor excelente, que es un guitarrista que ni te cuento, que ha pasado por mil y una bandas. Pero así están las cosas del rock and roll, querido amigo. No sé por qué no estamos haciendo un programa de reggaeton, hombre. Bueno, pues vamos con Sukiban, que es otra de esas bandas que bueno, que se han prodigado en losmejoresrock.com en los últimos tiempos. Que me dejas sin latidos y esas tetas que son. Pues ahí está, ¿no? Con Easy de Caxta y haciendo una banda de rock urbano, ¿no? De rock de este rock estatal o como se llame, pues ese típico rock que ha llegado tanto al público, ¿no? Durante durante muchos años, ¿no? Prácticamente. Fíjate, me he acostumbrado yo ya a decir lo que te hace vivir 10 años en México, rock urbano español. Porque en México hay una corriente enorme de mucho éxito que se llama rock urbano desde hace mucho tiempo y no te creas que se parecen tanto, ¿eh? O sea, una cosa es lo que inventó Leño y demás. Sí. Calificar de rock urbano gente de ciudades o de zonas rurales, como pueden ser, pues Extremoduro, Síncope, mira, seguimos en Extremadura, que ha dado, que ha dado, ¿sabes? Es un poco... Ah, gente de un poco pueblo, hablando, claro, nadie se va a molestar, sí, oye. Pero es rock urbano luego, ¿no? es paradójico, ¿no? Y luego dices, los primeros que hicieron rock urbano eran Topo, para mí. De los primeros, seguro que había alguien antes, ¿no? De los primeros que hicieron rock urbano eran Topo. Y la gente dice, ¿Topo? ¿Rock urbano? No, porque claro, hacían otro tipo de música, ¿no? Pero las letras eran puramente urbanas, ¿no? De Topo. Es. Así que, bueno... Nunca nos pondremos de acuerdo, pero por eso el Guernica le gusta a unos mucho y a otros no, lo entienden. O sea, lo tenemos muy fácil. Bueno, cuestión de etiquetas en las cuales nos manejamos, a veces hay que manejarse, pero que yo creo que todos las detestamos de una u otra manera. Pues es, ¿no? Que siempre va a surgir el debate. Cuando hablas de etiquetas, siempre va a surgir un debate importante porque no para todos es igual. Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo este fin de semana he estado confraternizando con gente que son amigos comunes y demás, y me decían, a ver, pregúntale a John por dónde van a ir los tiros o por dónde pueden ir los tiros de los mejores rock.com en los próximos tiempos, en esta segunda década del siglo XXI. Miedo. Entonces, bueno, ya con por ejemplo la participación de Rocker, ¿no? Pues es una pincelada, ¿no? Ya, eso ya hemos abierto un nuevo camino, ¿ves? Claro, pero no sé si estáis en un periodo de reflexión en ese aspecto o... Mira, no hay que darle muchas vueltas a la cabeza ya a estas alturas. Sabemos lo que hemos hecho, tanto en la revista impresa como en las ondas, cuando en los programas de radio, como lo que se lleva haciendo en la web desde hace mucho tiempo. Aquí se trata de lo siguiente. Si a la gente le interesa lo que ha ocurrido con la nueva formación de Linkin Park, todas estas noticias, que no necesitan que nosotros las escribamos, porque ya van a escribir en todo el mundo de ellos, pero bueno, a nosotros también nos viene bien tener informados a nuestros lectores, a ese que quiere entrar, que entra todos los días. Entonces nosotros le damos nuestra propia versión y oye, si hay muchas entradas, pues también nos viene muy bien a la web. Pero eso siempre hay que combinarlo, no nos vamos a quedar, por supuesto, con las bandas grandes, sino con las bandas más pequeñas, de España, México, Chile, Colombia y Belice, puede ser. En Belice seguro que hay alguna banda, aunque no hable en español, que nos mole. Y me refiero a eso, sobre todo a darle mucha bola a lo hispano, a lo español y a la América hispana o latina, como que cada uno lo diga como más le guste. Y ahí entre medias, pues van a ocurrir esas cosas, que yo de repente te haga un día una columna, pues tipo lo que era el diario de John, que la gente no sepa por dónde cogerla y que diga, este tío está loco, pero que el que me conozca un poco se lo pase muy bien. Que así igual se le ocurra no sé qué, que tú nos des una crónica de un concierto excelente, como sueles hacer de vez en cuando, que tienes que hacerlo más, o que Leo Cebrián nos salga con uno de esos artículos, que es que son cum laude, o sea, vamos, para darle más de una vez un premio, y también la reviente a visitas, que hay muchos artículos de Leo, nuestro compañero, que no está aquí ahora mismo. Nos dejó plantados. Que es increíble, o sea, son increíbles. No sabemos si echarle la bronca o mandarle un abrazo. Porque, bueno, las dos cosas a la vez, ¿no? Es colaborador a la vez de este programa y, bueno, pues quien se ha ocupado mientras estabais en México de estar un poco pendiente, ¿no? Y en contacto con los músicos y todo lo que está relacionado con el negocio aquí en España. Leo Cebrián sigue siendo el estandarte de los mejores rock en Madrid, ¿eh? Eso que quede claro. Yo he venido temporalmente y no le voy a quitar el puesto. A mí me gusta más dirigir desde México, que está más alto. Así que tampoco que no se escaque tanto. Bueno, pues no sé, ¿alguna cosa que queráis decir antes de finalizar el programa? Aparte de que te queremos mucho y esas cosas. No, pues muchas gracias por invitarme. Ajá. Sí, no, gracias. Y hablar así en plan amigos Simplemente pues a ver si interesa un poquito, ¿no? Las cuatro cosas que nos quedan por decir, que probablemente no sea nada nuevo, pero oye, hay que apoyar al rock. Uh-huh. Así, cuatro letras. Luego ya ponle lo que decíamos de las etiquetas. Ponle tres palabras detrás, ponle tres palabras delante, pero el rock, que hay, uh-huh, que hay que apoyar. Y sobre todo, ¿no? Desde importante, ¿no? Apoyar a los medios independientes. Algunos han pasado por este programa. Es decir, que no dependen de una inyección financiera de grupos de comunicación, etcétera, etcétera, sino, uh-huh, que se lo curran de forma artesanal, aunque sea con las nuevas tecnologías y con todo lo que supone hoy en día lanzar un medio de comunicación, ¿no? Así es, antes había palos. En los años 80 y 90, cualquier grupo, pero vamos a dar nombres, unos Barón Rojo, unos Obús, unos Ángeles del Infierno, no se les caían los anillos por venir a una radio como esta, ¿eh? Al revés. Estaban encantadísimos en venir aquí. Yo hice programas en Radio Vallecas y lo mismo, en Onda Norte, en la zona de Cuatro Caminos, y todos querían ir. Ahora, pues no sé, hijo, parece que ya, hizo, me lo haces por internet, ¿no? Una llamada de estas de Skype, pues no me muevo de mi casa. No, la modernidad y también la pandemia dio... Te lo hacen los pequeños también, uh-huh, que es lo malo, te lo hacen. Cambió mucho el mundo con el tema de la pandemia y con toda esta modernidad y estas oportunidades de comunicación vía remota, cambió muchísimo todo. Bueno, pues nos vamos a despedir con otro tema de esa selección. A ver, en un minuto, Rodríguez, Alan from... Alan Free From War. Es la canción, el disco se llama Atlantis. Uh-huh. Ha hecho dos versiones, este guitarrista, productor, también es ambas cosas, una en español y otra en inglés. Y la verdad es que es una historia conceptual muy bonita, y Rodríguez es un gran músico. Se crió en Suiza y ahora está sentado en Alicante. Él nació en España, pero se fue con tres añitos o así, emigró. Y la verdad es que es un discazo, que es una lástima que, pues no sé, que no haya tenido más éxito también. Más difusión tampoco. Más difusión. Bueno, pues con Rodríguez nos despedimos y muchas gracias, que se os espera aquí más veces mientras estéis en España, y cuando estéis en México, pues bueno, existen las nuevas tecnologías. Skype. También. Skype y demás, o sea que... Pero yo terminé tan hastiado de las teleentrevistas en la pandemia que me gusta el contacto directo. Así que ha sido un placer. Tomarnos una cerveza ahora. Exactamente, que a eso vamos. Que hemos venido con el tiempo justo, no nos ha dado tiempo ni a comprar bebida. Así que nos despedimos con Rodríguez y también en el extra, que seguramente le gustará a Johnny Asigua, de la edición de lujo de Dr. Feelgood, un tema en directo de esa edición de lujo que celebra el 35 aniversario del disco de Motley Crue, Dr. Feelgood, irá en el extra del podcast, así como una banda asociada de Asalto Mata a Radio Rock, el nuevo single de Tregua. Con estos temas nos despedimos hasta la semana que viene, que tenemos a Desert Dog aquí en los estudios. Hasta la próxima. olvidado. Así encontré mi corazón en un rincón aparcado, junto a los sueños que pintaron mi vida de color. Apurado, el mundo gira apurado, nadie sabe dónde va. Yo me limito a observar y pensar. A la vez, porque un suspiro es la distancia que separa el bien del mal. Solitario, prefiero ser un solitario, hacer camino al andar, que nadie me diga por dónde debo pisar. Que la vida son recuerdos de los sueños por cumplir. Hay una llama que nos guía y nos empuja a seguir. Somos el tiempo